Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dando inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe, desde la Radio Pública Santafesina, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, con la intención de viajar con ustedes imaginariamente a lo largo de estas dos horas de programa por distintos puntos de la provincia de Santa Fe, no solo contándoles algunas cosas desde aquí, desde nuestros estudios, sino también tratando de contárselos a partir de las voces, de los testimonios, de los informes que semanalmente nos suelen enviar nuestros compañeros corresponsales de distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Hoy vamos a hacer un poco más corta la introducción, vamos a modificar un poco el esquema del programa de hoy, porque por algunas cuestiones de agenda de horarios, algunos de nuestros entrevistados nos han pedido modificar los horarios, y como son temas que a nosotros nos interesan de sobremanera poder contarles, poder ponerlos de manifiesto, es que vamos a hacer alguna modificación horaria. Sí, destacar, y antes de saludar a Melissa, quizás como un tema importante que habremos que por lo menos señalar y que nos parece realmente importante, tiene que ver una vez más con esta vinculación de la provincia de Santa Fe con las políticas públicas y sobre todo con las decisiones que encara permanentemente el gobierno nacional, a pesar de algunos cuestionamientos muchas veces infundados que llegan desde algunos sectores de la oposición en la República Argentina. Decimos esto porque recordemos que en las últimas horas, a partir de una decisión que ha tomado la Secretaría de Transporte de la Nación, Aerolíneas Argentinas va a sumar nuevos vuelos desde el aeropuerto de la ciudad de Rosario con destino a Córdoba y a las cataratas del Iguazú. Hay que decir, en realidad, a la localidad de Iguazú, pero donde el destino preferido de muchos santafesinos tiene que ver con las cataratas. Por eso hay que decir que es una noticia importante que ha tenido un impacto importante a estas horas en la ciudad de Rosario, y sobre todo lo que han destacado desde las asociaciones operadoras de viajes y turismo, lo que tiene que ver con la incorporación de estos vuelos que, recordemos, el 6 de agosto se van a poner en marcha y que por suerte tienen mucho que ver con esto de la recuperación de una empresa tan importante como Aerolíneas Argentinas, una empresa de bandera hoy nacional, obviamente solventada por el Estado Nacional, y que permite al gobierno poder enmarcar los destinos y los viajes en función de lo que tiene que ver con políticas concretas de ir alcanzando y de ir uniendo a todo el territorio nacional, pero además lo que ha sido también en los últimos tiempos la mejora en la flota de aviones, en los ingresos, en lo que tiene que ver con los planes de vuelo, que inclusive ha tenido que ser reconocido hace muy poco también por muchos sectores de la oposición. Una buena noticia para los santafesinos, sobre todo para aquellos que buscaban y que vieron en la necesidad de incorporar estos nuevos vuelos. Desde allí arrancará entonces Aerolíneas Argentinas sumarse a esta propuesta de los vuelos hacia la ciudad de Córdoba, de Iguazú, con un dato destacado a esta hora y que a nosotros nos parece importante poder contar, poder ponerles de manifiesto y que realmente es una cuestión muy particular y que seguramente, o por lo menos en estas primeras instancias, ha generado algunos avances importantes o por lo menos un impacto positivo en aquellos que están vinculados sobre todo al turismo en la ciudad de Rosario. ¿Cómo le va, Melissa Vaporello? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Usted que una asidua viajante, usuaria de aviones, por ejemplo. Me gusta, ¿eh? Hemos colocado el me gusta con varios compañeros y compañeras, inclusive sobre estas dos alternativas para viajar. Tal vez alguno de los puntos turísticos más importantes y más movilizantes que tiene la República Argentina, como lo es Córdoba, como lo pueden ser las Cataratas del Iguazú, y que lo pueda hacer y que el prestador sea justamente Aerolíneas Argentinas, más que... Qué bien, así que ahí estaremos esperando a ver la oferta de algún boleto también para ir a estos puntos turísticos. Y otra cosita también interesante, Diego, que lo hemos remarcado en las últimas horas a través de las diferentes editoriales inclusive, bueno, se continúan las reuniones de sectores que se oponen a este posible aumento de la tarifa del agua. Recordamos a través de este anuncio que hizo el gobierno, que hizo ASA, y que el gobierno de la provincia, a través de las propias declaraciones del gobernador, convalidó, estamos hablando de un 42%. Mientras tanto, en estas reuniones para la oposición a este aumento, a este 42%, también se están preparando, también se está convocando lo que tiene que ver con las asambleas. Asambleas que van a tener lugar la próxima semana. Asambleas que, más allá de todo lo que se exponga, de todas las negativas, de todas las ejemplificaciones de que si ASA invierte o no invierte, o la prestación del servicio, cuánto aumentó en estos últimos 6 años, casi un 600%, termina teniendo un carácter no vinculante. Es decir, que no tiene peso ni incidencia en la determinación que pueda llegar a tomar el gobierno de la provincia. Pero nuevas reuniones donde se han escuchado que es un aumento desmedido, injustificado, donde trasladan el costo de obras a los usuarios, que el Estado debería hacerse cargo de la inversión, que ASA invirtió un tercio de lo que prometió justamente en estos últimos tiempos, fueron algunas de las quejas que se escucharon con diferentes representantes en estas últimas reuniones. Pero volvemos a insistir, estamos atentos a este tema, lo seguimos muy de cerca, porque estamos también esperando a ver qué es lo que decide, qué es lo que sale también de estas asambleas donde participan diferentes organismos, organizaciones, instituciones, ONG, expresando justamente su posición con respecto a este nuevo aumento. Bien, obviamente que es un tema importante, que es uno de los temas discutidos, es uno de los temas que vamos a seguir profundizando en los próximos días. Y en un ratito vamos a hablar también del tema de tarifas, de los servicios públicos. Es uno de los temas que queremos destacar en esta primera instancia del programa, pero eso va a ser dentro de un rato, porque decíamos, hoy arrancamos de una manera diferente. Ya así tempranito la estamos saludando a Cielo Saracio, nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy, otra gran usuaria de los aviones, candidata, siempre candidata a volar ella, según lo que nos cuentan, sobre todo fuentes allegadas a su familia, desde muy chica le gusta volar y aterrizar, familia numerosa, con muchos hermanos varones también allí en el medio, así que conoce un poco lo que tiene que ver esto de ser usuaria de varias aerolíneas. Bueno, ¿quién dice que no soy malintencionada cuando usted usó ese término? Tal vez escondí algún mensaje. Pensamos acá que tendiente a volar, dijo usted, está tambaleando igualmente en su puesto. Todos aquí nos miramos, todos los que trabajamos en la radio, y seguramente nuestros corresponsales se han preguntado lo mismo que nosotros. Por ahí que conocemos un poco más de la intimidad, pero no. Usted lo desmiente, usted dice que viene más del plano familiar. Absolutamente, desmentido por lo menos desde aquí. Al que lo saludamos también, hablando de volar alto, y que hoy nos puede conducir un rato por los aires con el manejo de la consola y la operación técnica, es Salvador Rodríguez, que está acompañándonos en la radio pública. Saludamos también a todos los compañeros corresponsales que integran nuestra red aquí en Radio Nacional Santa Fe. Así arrancamos, nos presentamos, escuchamos un poco de música y en un rato venimos y empezamos ya a contarte mucho de los temas que tenemos previstos para el día de hoy. Estoy perdido. las cosas no vuelven a su lugar. Nadie necesita dar consejos así. Quiero evitar pensar en perdido y no sé por qué. Las cosas no vuelven a su lugar. Andrés Calamaro interpretó Qué vida cruel. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por Radio Nacional de Santa Fe. Vamos a arrancar desde tempranito contándole a la gente cuáles son nuestras líneas de comunicación, ¿le parece? Así es. Si querés comunicarte con este síntesis de la región, dos horas de compañía que hacemos junto a las diferentes emisoras, diferentes colegas corresponsales desde la provincia, de diferentes departamentos de la provincia de Santa Fe, y querés comunicarte con nosotros, lo haces al 0342. Recordá, como te decimos siempre, anteponer el prefijo. Si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestra línea móvil para que te comuniques con este síntesis de la región. Por supuesto que desde tempranito te comenzamos a invitar a visitar el portal más completo de la región, el www.síntesisdelaregión.com.ar, la provincia en un solo lugar, más de 14 noticias que involucran a cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Muy bien, linda la forma de poder encontrarnos entonces, de poder desarrollar lo que tiene que ver, o por lo menos de seguir a lo que son nuestros temas, nuestras notas que están dando vuelta allí en nuestro portal digital. Así que en un ratito vamos a leer, vamos a contarte algunos de los títulos que hoy están allí en el www.síntesisdelaregión.com.ar. Pero lo que vamos a hacer ahora es empezar a viajar, a recorrer nuestra provincia, y para eso vamos a presentar un contacto telefónico de la mano de nuestro operador Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Peto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en estos primeros minutos vamos a introducirnos en la charla con Guillermo Espesot. Él es el gerente de la FESCOE, es la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada en la provincia de Santa Fe, y con él vamos a charlar sobre este convenio que en los últimos días han firmado con el gobierno de la provincia, justamente para regular las tarifas de agua y luz en lo que son instituciones deportivas y asociaciones sin fines de lucro de nuestra provincia. Espesot, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buen día, un gusto de saludarlo. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Y bueno, la idea es conocer un poco esta iniciativa, este acuerdo al cual han llegado con el gobierno de la provincia y de qué manera se va a implementar, de qué manera van a trabajar este acuerdo para regular las tarifas de las asociaciones sin fines de lucro de nuestra provincia. Perfecto. No sé si ustedes tienen conocimiento, sobre fines del año próximo pasado, el gobernador de la provincia dicta el decreto número 4202, por el cual se dispone la adecuación de, o un beneficio tarifario a las entidades, como usted bien decía, de entidades sin fines de lucro, que donde se realicen actividades deportivas de carácter amateur. Este decreto es de aplicación obligatoria para la Empresa Provincial de la Energía y para Aguas Provinciales. Claro. E invita a adherir al resto de las entidades prestadoras, entre las cuales están las cooperativas, ya sea de servicios públicos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, como aquí hay una cuestión muy importante, que es, digamos, lo que tiene que ver con los recursos, porque imagínese que producir beneficios, digamos, hay que los recursos, alguien los tiene que disponer de dónde salen, ¿verdad? Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, estuvimos en negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y el día martes 8 firmamos un convenio, marco, por el cual todas nuestras cooperativas asociadas pueden adherir para... pueden adherir de aquí en adelante voluntariamente en el marco de este convenio para aplicar este beneficio a las entidades que se encuadren dentro de su, cada una de su jurisdicción. Este convenio tiene en nuestro caso nosotros nucleamos principalmente cooperativas de servicio eléctrico, y el beneficio que se le otorga a que dispone el decreto que se le otorgaría a cada entidad que demuestre que reúne las condiciones para hacerse acreedora, es el siguiente: para aquellas entidades que consuman menos de 4.000 kilovatios hora bimestrales, van a tener un beneficio del 50% de la facturación. Bien. Y para aquellas que superen que superen los 4.000 kilovatios hora, van a ser bonificadas en el valor de 2.000 kilovatios hora por entidad, ¿verdad? Uh-huh. Y las instalaciones incluidas tienen que estar afectadas al uso de al desenvolvimiento deportivo de carácter amateur. Es decir, no puede haber comedores o lugares donde se comercialice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esas son las características. A partir de la firma, el Ministerio tiene que mandar, estamos al aguardo de que nos envíe la solicitud de adhesión. Nosotros, nuestras cooperativas asociadas lo conocen esto, reciben un instructivo y a partir de ahí ya los clubes tienen que presentarse y van a tener ese beneficio. Los que están en un listado, ya le diría que ya los clubes se empadronaron en la provincia y la provincia nos ha enviado ese listado. Los clubes que reúnan esas condiciones ya pueden ser beneficiarios de este beneficio, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta que surge esto, porque, a ver, es una actitud loable, uno podría decirla, del gobierno, y uno entiende, y supongo que para quienes viven en los pueblos, aportar al desarrollo de los clubes, de las actividades deportivas. La pregunta es, ¿cuál es la contraprestación o cuál es el beneficio que reciben las cooperativas? No, las cooperativas lo que han convenido es hacer el beneficio, al igual que la Empresa Provincial de la Energía y que Aguas Provinciales, y el Estado provincial le va a reintegrar ese dinero. Mm. Digamos, se va a hacer cargo el Estado provincial. Por eso, o sea, la provincia les va a abonar a ustedes... Le va a transferir el monto que le hagan de descuento. Uh-huh. ¿Y eso va a ser un mecanismo mensual, es un mecanismo bimestral, semestral? En principio nosotros uh-huh. hemos acordado con el Ministerio de que sea bimestral. Digo en principio porque, si bien hemos acordado, no, me expresé mal, si bien hemos acordado que el mecanismo sea bimestral, nosotros sabemos que al principio, hasta que la rueda se ponga a girar, va a tener algún tipo de... algunos aspectos que pulir, pero estimamos, somos optimistas de que va a ser beneficioso para todo el mundo. Guillermo, buen día. Buen día. Guillermo, tal vez lo corra un poquitito del tema, pero consultarle, por ejemplo, ¿en qué época, bajo qué contexto, hasta político, económico, surge, nace, bajo qué necesidades justamente la Federación, la FESCOE? La FESCOE nace en el año 1978. El primero de julio de 1978, a partir del nucleamiento de cooperativas de servicio eléctrico de la zona sur de la provincia, fundamentalmente, si bien después adhieren de distintos lugares, tenemos asociadas desde Avellaneda hasta Rufino, así que imagínese que el abanico es bastante grande. Y surge en realidad porque para tener un paraguas de contención o una representación que tenga que ver con la realidad de la provincia, ¿verdad? Uh-huh. Y preguntarle también en esto, ¿es el primer acuerdo de estas características que ustedes están firmando? ¿Es solamente para instituciones? ¿Se ha planteado la posibilidad de generarlo en otros espacios, en otros ámbitos de la provincia también? No, mire, nosotros uh-huh. estuvimos reunidos ese día con la ministra y ellos nos decían que el objetivo de ellos en principio había sido llegar con este beneficio hacia los sectores, digamos, hacia las entidades donde se practican deportes de carácter amateur. Por el momento nosotros no tenemos conocimiento de que el gobierno esté avanzando en ese sentido, pero nosotros desde ya estamos abiertos a acompañar todo este tipo de cosas, en tanto y en cuanto esté dentro de una normativa, de un panorama que no le resulte perjudicial a las entidades, ¿verdad? Claro, no está. Y preguntarle también en esto, Guillermo, en los primeros números que se empiezan a conocer de lo que tiene que ver con este acuerdo, más o menos la cantidad de cooperativas que ustedes tienen nucleadas, y si hay una estimación de cuántos clubes ya se habrían o estarían en condiciones en toda la provincia. Yo no tengo a mano el listado de clubes, pero es numeroso, es numeroso, yo le puedo decir que es numeroso. Nosotros nucleamos 36 cooperativas de distintas localidades y hay otra federación en la provincia que tiene una representación de unas 20 y tantas cooperativas eléctricas más, es decir, estamos más o menos en 60 cooperativas eléctricas en el país, en la provincia. En la provincia. Lógicamente, esto es de alcance provincial porque a través de la empresa provincial de la energía se le brinda el beneficio al resto de las entidades que no están que pertenecen a ciudades donde el servicio lo presta la empresa provincial de la energía, ¿no? Bien. Que en Santa Fe es fundamental, digamos, la presencia es mucho más numerosa. Guillermo, consultarlo para ver si tiene algún tipo de relación. Hace un mes aproximadamente el gobierno de la provincia firmó este congelamiento de tarifas eléctricas, este convenio con el gobierno nacional, donde bueno se compromete a realizar diferentes tipos de obras públicas y de inversiones. ¿Este convenio también que ustedes firman está relacionado con este congelamiento de tarifas eléctricas? No. Son cosas completamente separadas, digamos, aparte. El convenio de congelamiento de tarifas eléctricas que ha firmado el gobernador, en realidad el gobernador ha firmado por lo que respecta, lo que corresponde puntualmente a sus jurisdicciones, es decir, Empresa Provincial de la Energía. Claro, no obstante ello, nosotros estamos trabajando para estar incluidos dentro de ese paraguas, digamos, pero bueno, todavía no conocemos las características. Usted imagínese que no es lo mismo hacer obras en localidades pequeñas que planificar para Rosario, Santa Fe o Rafaela, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros representamos a localidades de baja densidad poblacional y bueno, por lo tanto estamos recién viendo esta mecánica, cómo nos va a impactar, ¿no? Bien, bueno, nosotros volveremos a molestarlo seguramente en alguna oportunidad para ver cómo se vaya dando en estas primeras instancias, cómo vaya surgiendo los avances del convenio, y en definitiva para ver de qué manera ha sido el trabajo articulado con la provincia y cómo ha sido también la situación de las cooperativas, si usted nos lo permite, más cerca de los avances de los próximos meses, como para ver si en definitiva ha sido un convenio favorable para tanto para ustedes como para la provincia. Exactamente, estamos hablando del convenio de tarifario, digamos, de los aspectos tarifarios, que no es precisamente lo que hablábamos primero. Pero sí, no hay ningún inconveniente, nosotros tenemos las puertas abiertas, al contrario, que nos resulta muy favorable poder dar a conocer las actividades de nuestras representadas, que no se desenvuelven en las grandes ciudades, ¿no? Seguramente, y es una tarea más que loable, más que destacable y obviamente digna de valorar la que hacen las cooperativas de servicios públicos. Sí, porque en general atienden otro tipo de aspectos que no están dentro de las prestaciones normales y habituales de una gran empresa, ¿no? Exactamente, así que se hacen cargo de otras cuestiones. Sí, claro. sin lugar a dudas, así que por eso queríamos destacarlos, por eso queríamos charlar con ustedes estos minutos, así que agradecidos, Espesote, que nos haya podido atender, y nos estaremos encontrando muy pronto para ver cómo avanzan todos estos trabajos que están realizando. Cuando ustedes quieran, me llaman, estamos a disposición. Un fuerte abrazo, ha sido lo muy amable. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Era la palabra de Guillermo Espesot, es el gerente de la FESCOE, es la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, contándonos sobre este convenio que han firmado con el gobierno de la provincia de Santa Fe para regular y obviamente disminuir en un 50% el costo de las tarifas de agua y luz de instituciones deportivas y asociaciones sin fines de lucro de la provincia de Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Oh, dame tu Charlie García y Pedro Aznar interpretaron Hablando a tu corazón. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a Melissa Papurelo, a Cielo Saracio, está Salvador Rodríguez acompañándonos en la consola y controles en el día de hoy. Y vamos a ir repasando rápidamente líneas de comunicación, formas de contacto con nuestro programa. Así es, si estás escuchando Síntesis de la Región, estás en la radio pública M540, FM 102.9, o a través de las diferentes radios, emisoras que retransmiten estas casi 2 horas de programa en el interior de nuestra provincia. Un saludo para todos los corresponsales. Te comunicas con nosotros al 0342-155-4836-42. Recordá anteponer el prefijo si no sos de la capital. 0342-155-4836-42. En las redes sociales nos buscás como Síntesis de la Región. Más de 200 visitas en las notas diarias que vamos allí colgando en nuestra red social. Así que te invitamos también a que formes parte y que visites, por supuesto, el www.síntesisdelaregión.com.ar. Lo dice mucho más lindo quien hace el corte a lo largo del programa, pero www.síntesisdelaregión.com.ar, nuestro portal digital. Exactamente. Así que, hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar, bueno, mirando y repasando un poco algunos títulos de las últimas horas, seguramente en los próximos días estemos haciendo alguna recorrida con temas que son de discusión legislativa, que recordemos en los últimos tiempos han tenido alguna situación y esperan sanción definitiva, como es el tema del descanso dominical, porque por estas horas hay una reunión muy importante de todos los centros de comercio de la provincia en la ciudad de Rafaela. Seguramente allí van a salir conclusiones interesantes, por eso seguramente en las próximas horas estemos intentando ver y analizar de qué manera, cuál va a ser la estrategia que los trabajadores mercantiles van a llevar adelante, pensando en lo que tiene que ver con avanzar en una ley importante que tiende a recuperar derechos de los trabajadores que fueron arrebatados allí durante la década del 90, y donde los trabajadores están planteando la posibilidad y volver al derecho de la conquista que tenía varias décadas, sobre todo desde los auges del peronismo, que era descansar el último día de la semana, ¿no? Sí, exactamente. Y algo que nosotros repetimos en varias oportunidades y que grafica cuál es la situación en la provincia de Santa Fe y la necesidad de contar con esta ley provincial. Esto ha llevado a que se hayan dictaminado hace 6, 7 u 8 años en algunas ciudades estos descansos dominicales a través de acuerdos que se hacen con la municipalidad y con los supermercados. En este caso, el proyecto de ley es mucho más amplio para la provincia de Santa Fe, con algunas características y puntualidades interesantes con respecto al manejo de los shoppings, con respecto a las actividades de esparcimiento. Por allí se decía, bueno, pero no vamos a poder salir los domingos, no vamos a poder ir al cine, no vamos a poder ir a ver locales de ropa. Bueno, tiene sus puntos, sus apartados con respecto a quienes tienen que atenderlo y cómo tienen que estar abiertos, pero me parece que va a ser un logro, una conquista de los trabajadores. Ya lo fue la media sanción en la Cámara de Diputados hace un año y medio atrás, así que aguardando que la discusión pueda llegar a la Cámara Alta con un amplio respaldo, como lo supo ver en aquel momento cuando se discutió en la legislatura, en la explanada, cuando vinieron diferentes representantes de toda la provincia de Santa Fe, con avances, con derechos, como decías, Diego, que se tienen que lograr y conseguir por parte de los trabajadores. San Justo, San Carlos, Venado Tuerto fueron algunas de las ciudades que clavaron bandera justamente con respecto a este tema. Discusión, vuelvo a insistir, que una vez que finalice el receso parlamentario, creo que fue uno de los primeros temas que analizamos nosotros aquí en los primeros programas de síntesis de la región, así que aguardando el receso parlamentario, como decíamos anteriormente, para que se pueda aceitar la maquinaria legislativa y finalmente se pueda conseguir una sanción definitiva a este proyecto de descanso dominical en la provincia de Santa Fe. Momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. Pasamos por Salvador Rodríguez, vamos a presentar el próximo contacto, la próxima nota del día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. El siguiente contacto, la charla de estos minutos nos va a llevar rumbo a la ciudad de Esperanza. Así vamos a charlar con Mariana Cursac. Ella es la gerenta del CICAE, del Centro de Industria, Comercio y Afincados de dicha ciudad, para conocer un poco, para que nos cuente brevemente algunos lineamientos generales de esta idea de conocer un poco lo que tiene que ver con el informe de la actividad industrial de dicha ciudad, una actividad que por lo menos uno ha podido ver en las últimas horas estaría enmarcada en lo que es la industria, y sobre todo la mayoría del trabajo registrado sería dentro de lo que es también la industria. Pero bueno, vamos a ver, conocer un poco sobre esto, la vamos a saludar. Cursac, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Muy buen día, gracias por la comunicación. No, gracias a usted por atendernos, por brindarnos estos minutos, que sabemos que andan allí de mucha actividad por estas horas en Esperanza, pero bueno, queríamos estar también presentes y conocer un poco, que nos puedan graficar desde el CICAE estos datos importantes que muchos han destacado. Esperanza no tenía un relevamiento fino y preciso sobre lo que es la actividad económica, empresarial, industrial allí, y me parece que estos son datos importantes que se empiezan a conocer, que va a permitir un trabajo mucho más fuerte, ¿no?, en lo que es la articulación público-privada de esta ciudad, ¿no? Así es. Hoy justamente, esta mañana, en la sede del CICAE, el equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Santa Fe presentó el informe, un informe final, está detallado, lo que hicieron una presentación a modo de dar a conocer el trabajo que se ha realizado. Lo importante destacar es que a iniciativa del CICAE fue muy bien recibida por el municipio y por el Instituto Tecnológico El Molino, uh-huh, del cual CICAE es socio fundador junto con Sociedad Rural y el municipio, pero fue un trabajo interinstitucional, ¿no? Y eso también lo fortalece. Y es la primera vez que Esperanza genera información local para la toma de decisiones, para la gestión, no con fines de fiscalización. Uh-huh. Eso es sumamente importante destacar, porque nosotros hemos hecho un relevamiento sobre el sector en esta primera etapa industrial, como bien apuntaste. El objetivo es trabajar también sobre el sector comercial y de servicios, es decir, el relevamiento de toda la actividad económica de la ciudad de Esperanza. Pero la etapa que hemos finalizado, que tenemos finalizado una etapa, porque en realidad tenemos el informe ahora, es a través de forma articulada, con las distintas comisiones y cámaras específicas aquí en Esperanza, como resultado de este relevamiento. Si bien eran información que uno, o datos, ideas que ya estaban, pero ahora tenemos la confirmación y la certeza y la cuantificación de que el sector metalúrgico, metalmecánico, junto con el alimenticio, en lo que es participación en la facturación, son los más importantes. Después, en cantidad de establecimientos, tenemos que decir que el sector mueblero es el más importante. Claro. Así que son tres sectores muy fuertes como que son caracterizan el perfil industrial de la ciudad de Esperanza. Pero no solamente preguntábamos cómo se caracterizaba el sector, sino también dónde compra, qué compra, qué energía utiliza, dónde realiza sus inversiones, con qué financiamiento. O sea que había también una caracterización bastante pormenorizada que no se logra simplemente con información estadística que está hoy disponible y que de hecho complementó y enmarcó el informe presentado esta mañana, información a nivel local de parte del municipio, de la Secretaría, uh-huh, de Hacienda especialmente, de parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del IPEC fundamentalmente, que es el Instituto de Estadísticas y Censo de la provincia. Pero lo enriquecido y la experiencia de aprendizaje fue este relevamiento del sector industrial que se hizo con voluntarios, con alumnos del Instituto Tecnológico El Molino y los docentes coordinadores que, bajo la coordinación y la metodología de la Bolsa, hicieron el relevamiento entre los meses de febrero, marzo y abril, para finalizarlo en mayo, y ahora tenemos ya entonces un informe que nos permite trabajar actividad industrial por actividad industrial, con ese nivel de desagregación. Eso es lo que iba a preguntar, porque es cierto, muchas veces se trabajan distintos aspectos, muchos más globalizados. Esto abre un abanico. Digo, en Esperanza uno conoce la Feria del Mueble, conoce lo que tiene que ver con la FECOL, que en algunos casos uno es más específico, otro es un poco más abarcativo, pero esto me parece que les va a abrir a ustedes un abanico importante para ir rama por rama, sector por sector, trabajando aspectos específicos. Digo, ¿cómo ha impactado esto en la relación que ustedes tienen con los empresarios? ¿Cuál es la impresión que le ha generado? Porque uno muchas veces, lo imagino al empresario metido en su mundo, quizás no se pone a pensar en esas cosas, pero ¿cómo ha impactado cuando ve de afuera lo que tiene que ver con su actividad, lo que tiene que ver con su rubro y sobre todo con el proceso económico de la ciudad de Esperanza? Bueno, esa reacción la vamos a ir viendo. La primera reacción que tuvimos fue cuando los encuestadores visitaron el establecimiento industrial para pedirle los datos y completar el formulario. Que agradecemos mucho y hubo muy buena disposición. Si bien se trabajó en base a los establecimientos registrados en la base del derecho de registro e infección municipal, se relevó, se logró, encuestar a una importante cantidad de industrias que son las más representativas. Llegamos prácticamente al 90% de representatividad en cuanto a su importancia en la facturación. Han quedado un número muy importante, y nosotros, y son parte de la actividad productiva, pequeños establecimientos, quizás son talleres, que ni siquiera ellos se reconocen como empresarios, que el desafío justamente del SICAE va a ser trabajar con ellos, y trabajar el SICAE en comunión con el ITEC, que brinda el brazo operativo para lo que es capacitación, en comunión también juntamente con la Agencia para el Desarrollo, con ACADER, que tenemos aquí. Somos también constituida hace menos de 2 años. Entonces tenemos todo un trabajo para realizar, y el apoyo de la intendente, de Ana Meiner, para este operativo, y también de su equipo, fue fundamental, porque también entienden, y es una deuda pendiente, el tema de tener información para la gestión. Así que fue bienvenido por todo el sector público y privado, y bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de ver cómo el empresario lo recibe. Pero es un proceso de aprendizaje, un comienzo. Nosotros tenemos, esto es no solamente en la metodología para el relevamiento, sino un aprendizaje también para el mismo sector empresario, para que se abra en el sentido de que esté un poco más predispuesto a dar información. Claro. Mariana, buen día. Mariana, consultalo porque hace poquitos días SICAE cumplió 86 años de trabajo y producción allí en la región, y estamos próximos a lo que va a ser también la edición de la FECOL, y es indistinto poder preguntarle si este análisis, estos datos que se tienen con respecto al impacto de la industria en una ciudad como Esperanza, se pueden ver primeramente reflejados también en lo que es esta mega muestra y el respaldo que siempre le da a la misma las diferentes industrias y las diferentes empresas. Sí, la multisectorial FECOL, que este año se va a realizar del 18 al 21 de septiembre en el predio ferial del SICAE, realmente es un reflejo del potencial productivo de Esperanza y la región. Y ese es el objetivo. Y posicionar también a la actividad productiva y revalorizarla. Eso también fue uno de los análisis que hicieron hoy los presidentes de las instituciones participantes de este relevamiento. Porque no sabemos a veces ni siquiera cómo se produce o con qué produce nuestra ciudad, ¿no? A veces hay un desconocimiento que hace que no se tenga en cuenta y no se ponga en valor la mano de obra que genera, y que eso y la gente capacitada también que se necesita, que este sector necesita y demanda. Así que yo creo que la multisectorial FECOL va a ser una oportunidad también, como lo fue siempre, para mostrar este potencial y bueno, reivindicar ese rol empresario que a veces que también tiene un rol social, que es fundamentalmente el de dar trabajo. Y con el trabajo yo creo que avanzamos mucho en una sociedad más justa, más pacífica. Uh-huh. Preguntarle también en esto, ya que estamos, porque bien decía, es cierto que la FECOL y la Feria del Mueble son una, o la Expodema son una de las más fuertes, pero ustedes también vienen avanzando en los últimos tiempos, me parece que con un cierto grado de certeza con el municipio y con otras entidades en esto de ir dándole ese perfil más profundo en lo industrial de la ciudad a partir de poder generar su propia área industrial, de trasladar las industrias, de que ya haya lugares específicos para el trabajo de los empresarios industriales de Esperanza. Cuéntenos un poco cuáles son las perspectivas a futuro, cuál es el desarrollo y cuál es el perfil de ciudad que ustedes van diseñando desde SICAE, desde su cabeza, pensando en los años venideros para la ciudad de Esperanza. Bueno, justamente el área industrial es un proyecto que requiere de gran infraestructura. Una de las falencias que también incluso la misma intendente hoy observaba en la ciudad, el industrial invierte en donde hay infraestructura. Entonces, hay una cuestión de gas que surgió, una dependencia muy grande de la energía eléctrica y una necesidad de gas para que la industria pueda radicarse y que no tome decisión el capital de irse de la ciudad de Esperanza. SICAE fuertemente impulsó el proyecto del área industrial, hoy ya reconocida oficialmente por la provincia, y estamos trabajando en las primeras obras de infraestructura, pero realmente demanda muchísima inversión en infraestructura, y esto hace pensar de que va a ser un proceso largo. Y yo no sé si la industria, los 126 industriales sumados al municipio que están allí, están dispuestos a tanto tiempo, ¿no es cierto? Parece mentira, hay 126 industriales que necesitan, muchos de ellos son pequeños, que están alquilando, y lo ven a esto como una posibilidad que entiendo que el gobierno provincial y nacional tiene que promover. Salió de entre las prioridades la promoción de la actividad industrial, entonces aquí también hay un desafío y un mensaje muy importante que tenemos para ordenar territorialmente lo que es la producción en la ciudad de Esperanza. Bueno, nosotros le agradecemos infinitamente la amabilidad que ha tenido para con nosotros. Decíamos, es un día de mucha actividad, han estado realmente atareados, pero que nos haya podido atender, que le haya podido destinar a la radio pública estos minutos, y desde ya que estaremos siguiendo de cerca todo lo que se viene de aquí hasta el fin de año en Esperanza, y además decirle, Mariana, que los micrófonos de la radio pública a disposición de la gente del SICAE y de todos los amigos que tenemos allí en esta hermosa ciudad del departamento de Las Colonias. Yo quería invitar a todos los interesados en conocer brevemente, con un resumen ejecutivo, el perfil productivo de la ciudad de Esperanza, que ingresen a la página web del SICAE, que es www.sicae.org.ar, porque allí mismo en el home de la page tienen acceso a este resumen ejecutivo en un PDF muy fácil y muy muy ilustrativo de lo que consiste este proceso, y tienen una caracterización muy rápida pero muy clara de lo que es la industria en la ciudad de Esperanza. Bueno, lo vamos a chequear, y seguramente esto sea lo que nos permita también en un futuro seguir profundizando más temas de lo que tiene que ver con la economía y la situación industrial en Esperanza. Estamos a disposición del SICAE para ofrecerles mayor detalle a quien resulte interesado. Con gusto, contamos con el informe completo, así que va a ser un gusto atender consultas y poder darle difusión a esto, que para eso se hizo, para trabajar y dar a conocer el perfil productivo de la ciudad. Muy bien. Muchísimas gracias a usted. Gracias a usted, que tenga muy buen día. Ha sido muy amable. Igualmente. Era la palabra de Mariana Cursac, es la gerente de el SICAE, el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza, que nos ha contado sobre este informe que ha sido presentado de la actividad industrial de la ciudad, que destaca que uno de cada 10 negocios es una industria y que la mitad del empleo registrado es industrial, donde el curtido y la terminación del cuero absorbe 4 de cada 10 empleos en industrias en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. dos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava. Aterciopelados interpretó Bolero Falaz. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, junto a nuestra red de corresponsales con los cuales empezamos a recorrer nuestra provincia, a visitar distintos pueblos, distintas ciudades, y en esta oportunidad vamos a arrancar en la ciudad de Carcaranía, porque desde Radio Yoc vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. Llama la atención la gran cantidad de hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Carcaranía durante los últimos días. Entrevistamos al comisario Enrique Gaudencio, jefe de la Comisaría Tercera de Carcaranía, y nos habla de algunos hechos esclarecidos últimamente. Con respecto al robo de motos, lamentablemente, 3-4 vehículos que nos están faltando, no hemos podido recuperarlo. Lo que sí hemos podido dar con los autores de estos hechos, que fueron detenidos este fin de semana pasado, fueron detenidos, bueno, con resultado negativo en cuanto al secuestro. Tras la detención se constata que estas personas no son oriundas de acá de Carcaranía, por ejemplo uno es de Buenos Aires, con una condena por un homicidio, y la otra persona es una persona oriunda de Rosario que tenía pedido de captura por un homicidio acontecido en el mes de mayo pasado. Todos los trámites, estas personas persona pedido de captura vigente por la Fiscalía de Rosario permanece detenida. Estaban parando aquí en la ciudad. En Traderas, a dos domicilios de la ciudad de Carcarañá, el robo a una forrajería, a un estudio jurídico y a un reconocido almacén son hechos que todavía se están investigando, según el jefe policial Ernesto Gaudencio. Sí, exactamente. En cuanto a ese hecho, todavía no tenemos los aportes, las descripciones que nos han dado la víctima y todavía estamos en procura de dar con los autores. Todavía no puedo adelantar ningún resultado positivo ni negativo todavía, pero estamos trabajando con respecto a eso. Muchas veces, digamos, a veces son con armas blancas, sería punzo cortante, y otras veces no se utilizan armas, sino entran, se retiran a la carrera del lugar. Exactamente, sí, hemos recibido la denuncia de que entraron unas personas a un estudio jurídico y bajo amenaza a una empleada le sustrajeron dinero en efectivo y una computadora. Cuanto a esos hechos, creemos que uno ya estaría, digamos, esclarecido a raíz de un trabajo que hace la Brigada de Investigaciones de Rosario. Por el modo operandi de estas personas, se presume que sería una banda que está trabajando en distintas localidades de la provincia. Bueno, la Brigada de Investigaciones, ya con una investigación mucho más avanzada por la fecha de los hechos que tuvieron ellos, lograron dar con las personas que corresponden en cuanto a las características fisionómicas y modos operandi de esto. Yo al día de ayer me entrevisté con el jefe de la brigada, hace un informe respecto a los elementos secuestrados por ellos y se presumen que, pero hay elementos que presumimos corresponden a la gente que de nuestra localidad sería. Esto siempre fue así, digamos, es periódico, y periódicamente, digamos, son pocos los hechos que acontecen, después repentinamente acontecen de vuelta. Por ejemplo, no lo vamos a decir que por culpa del Mundial, pero siempre cuando hay fecha festiva es como que siempre surge un poco más de movimiento en todo sentido en la sociedad. Esto pasa igualmente sobre fin de año, llegando a fin de año siempre también es como que afloran un poco más la cantidad de hechos. Desde la ciudad de Carcarañá, a través de la 102.3 Radio Shock, para Síntesis de la Región, informó Gustavo Bianchi. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, seguimos viajando, seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe, de Carcarañá. Nos vamos a ir en esta oportunidad hacia la localidad de Ercilia, en el departamento San Cristóbal, porque allí vamos a compartir el informe de nuestro compañero Miguel Eusebio. Días pasados se llevó a cabo la reunión convocada por ANSAFE y Sutracovi con el objetivo de conformar una mesa multisectorial que agrupe a todos los gremios de la región. Este encuentro tuvo lugar en la sede de ANSAFE de Ceres y contó con cerca de la representación de 15 sindicatos con una muy buena cantidad de trabajadores de la educación, metalúrgicos, municipales, bancarios, trabajadores del peaje y algunos representantes de los medios de comunicación de la región. Concurrieron todos con mucho entusiasmo en esta primera reunión, donde ya comenzaron a tratarse algunos temas vinculados a la situación de los trabajadores de Ceres y de la zona. Quedó claro en este encuentro que la unidad sindical es el camino para lograr las reivindicaciones que faltan para la dignidad de todos los trabajadores. El próximo encuentro será el 25 de julio a la hora 20 en el mismo lugar. Por otro lado, de cara al Día del Niño, la Comisión de Cultura de la comuna local lanzó la campaña del juguete bajo el lema Por una sonrisa a nuestros niños. Esta semana comenzó la movida para reunir la mayor cantidad posible de juguetes y para lograrlo ya distribuyeron unas 25 urnas en comercios de la localidad para que la comunidad done dinero con el cual comprarán, integrante de esta comisión, los juguetes que serán repartidos durante el festejo del Día del Niño, programado para el domingo 3 de agosto en la Plaza San Martín. Este primer domingo de agosto no faltará el tradicional chocolate con tortas y juegos. También se va a estar sorteando una bicicleta y está programado el desarrollo de algún espectáculo infantil. Por último, les comentamos que la Unión de Ercilia volvería el año que viene a ser parte de la Liga Regional Ceresina de Fútbol, ya que este año el fútbol de la Unión Social y Deportiva Ercilia no fue parte de la Liga Ceresina porque la anterior comisión había decidido por una cuestión de costos no participar. En la última reunión de delegados del fútbol mayor, Alberto Vicen, en representación de la nueva comisión del Club Unión Social, confirmó la participación de Ercilia el año próximo. Reporta para Síntesis de la Región, Miguel Useglio, desde FM Ercilia 92.5. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe, seguimos viajando. En esta oportunidad nos vamos a instalar en el departamento Castellanos, porque desde Radio Líder vamos a compartir desde Plaza Crucellas el informe de nuestro compañero Darío Bonino. Informando Darío Bonino desde FM Líder de Crucellas para el Servicio Provincial de Noticias de Radio Nacional Santa Fe, del ámbito deportivo, tras el receso, Florida se prepara para recibir el domingo a Sportivo Norte de Rafaela. Al momento, 140 entradas vendidas, esto es para las dos noches de teatro del próximo fin de semana, ya que Crucellas es subsede del Festival de Teatro Rafaela 2014, el sábado a las 21:30 la obra Fuera, el domingo a las 21 un cuento negro, ambas comedias aptas para todo público con elenco de Buenos Aires y una entrada general de 40 pesos, la capacidad para las dos noches es de 300 y en el momento, como decíamos, 140 localidades vendidas. El domingo 20 de julio, Día del Amigo, vuelve el Té de la Amistad en una tarde entre amigos en el Salón Parroquial. Esto será frente a la Plaza General San Martín. Organiza, como siempre, la Comisión Administrativa Parroquial. Crucellas solidaria con Ituzaingó Corrientes. Debido a las grandes inundaciones por la crecida del río Paraná, las provincias del litoral argentino se encuentran en estado de emergencia sanitaria. Por este medio, con esta campaña, el grupo de bomberos voluntarios del destacamento de Crucellas están solicitando la ayuda solidaria de nuestra localidad y de localidades vecinas para recolectar agua mineral, leche en polvo, pañales, medicamentos, elementos de higiene, botas de goma. La recolección es el jueves en la parroquia Nuestra Señora de la Merced y el viernes en el Centro Comunitario de Crucellas. En ambos casos es a partir de las 14 y hasta las 21. Todo lo recibido será llevado por personal del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios a la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, para ser distribuido directamente en las zonas isleñas. Bueno, nos despedimos de nuestros amigos colegas y de los amigos oyentes. Hasta la semana que viene, Dios mediante. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Bien, y seguimos de recorrida, seguimos viajando por la villa. En un rato les contamos, antes de viajar hacia Román a escuchar el informe de Javier Aguirre, que en un ratito vamos a estar con el micro de la Gerencia de Empleo, como es habitual cada semana. Tenemos muchos temas para compartir también, ya están los compañeros acompañándonos en estudio mientras tomamos unos mates, pero nosotros vamos a seguir recorriendo, seguimos viajando por la provincia, nos vamos hacia el departamento de San Javier, hacia la localidad de Román. Allí nos va a informar Javier Aguirre las últimas novedades de la localidad. Informa Javier Aguirre de FM La Mega Román. El Club Adelante de Nueva Román invita a todos los socios y exsocios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el domingo 27 de julio en sus instalaciones a las 11 de la mañana. Luego de la Asamblea se compartirá un almuerzo. Señor productor ganadero, la Asociación Mutual de Román Fútbol Club tiene para ofrecerle una línea de préstamos para emergencia ganadera. Concurra a las oficinas y asesórese. Más información y que tiene que ver con la Junta de Protección Civil Román, que se viene trabajando en forma coordinada y los equipos comunales han hecho un fortalecimiento de las defensas de los barrios ubicados en zonas ribereñas y del camping comunal que protege las familias, los bienes privados y los bienes públicos. Esto referido a la creciente que se está dando en las costas de nuestro río San Javier. Por otro lado, y con la comisión ampliada del Fondo de Financiamiento Educativo, se concluyeron las mejoras realizadas en todas las escuelas del distrito, invirtiendo 459.448 pesos, que ya fueron rendidos a la provincia. En otro orden, en la noche del miércoles, en el Salón Cultural de Román, se presentó la 27ª edición de la Fiesta Provincial Suiza, que organiza esa institución en forma conjunta con la comuna local. La misma se va a realizar el próximo 3 de agosto en Romang, con el desfile tradicional de instituciones, el plato típico, chucrut y asado, y elección de la reina. Además, grupos de la región. 3 de agosto, fiesta provincial suiza en Romang. Hasta aquí informó Javier Aguirre, de FM La Mega Romang. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Bien, y hacemos un último viaje y con esto seguramente nos pegaremos también a una pausa para compartir un poco de buena música. Vamos a irnos nuevamente al departamento castellano, nos vamos a ir a la localidad de Lemán. Desde Radio Nativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. Lamentablemente tenemos que informar de un nuevo asalto a mano armada. En este caso, la familia Villarruel fue asaltada en la noche de este miércoles en su comercio. Aproximadamente a las 20 horas, tres personas ingresaron encapuchadas a la despensa que la familia Villarruel posee en su domicilio de calle Roca, casi Santa Fe. En ese momento también se encontraba una habitual clienta, la cual también fue despojada del dinero que tenía justamente para hacer la compra respectiva. Con mucho nerviosismo que se mezclaba con impotencia y bronca, pudimos charlar con Nelly y con Jorgelina, quienes fueron también junto a Lorena asaltadas en esta despensa. Sí, mirá, vinieron tres tipos, eran uno grande y dos chiquitos. Y estaban las chicas nomás, yo no estaba ahí en el negocio. Y ellos vinieron y le pedían la plata, le apuntaron a una chica que estaba comprando. Y le sacaron la plata a ellos también. Y después me sacaron toda la plata de la caja, me llevaron todo y se escaparon, se fueron. Estaba a cargo de Lorena, ¿no? Sí, Lorena. ¿Qué pasó? Contanos, porque fue muy desagradable esto, ¿no? Y llegaron, yo pensé que eran joda, pensé que eran amigos de mi hermana, y cuando dijeron la plata, yo le decía, pará, y cuando vi que venía mi mamá con mi bebé, le dije que se vaya. Y bueno, y mi mamá gritó, negro, y salieron y fueron. ¿Cuántos eran? Tres, un nenito chiquito de 10, 8 años debe ser. Los otros no sé, andaban encapuchados, los tres andaban encapuchados, no sabemos quién es. Les apuntaron, no saben si es arma de verdad o qué. Claro, no sabemos, ¿no? A mí me apuntaron con la nena, que yo tenía la nena en brazos. Claro. Y yo me tuve que volver porque tenía la nena, porque la chica mía me gritó, la nena, yo no sé lo que iba a hacer, no sé, porque yo me iba a venir. Es tremendo esto porque ustedes están trabajando todo el día, 8 de la noche. La acción del día, digo, no sé, una locura. Y en un pueblo chiquito como este, no sé, no pueden, yo no entiendo, Que esto no puede seguir así. No, por Dios, yo no sé qué va a pasar. Porque no sé, porque no, es imposible. Le hicieron la denuncia rápido, sí, en 15 minutos sí. Estuvo la policía, lo salió a buscar. Sí, no, porque mi marido fue hasta la comisaría después, no sé, dice que salieron de acá y fueron allá de Sosa, no sé. Uh-huh. Porque otra gente también llamó y denunció, claro, que le estaban robando. Posiblemente la misma bandita, claro, ¿no? Sí, parece que la misma, que se fueron a robar allá también. Jorgelina está muy compungida, viviste un momento muy feo recién, ¿no? Muy feo, que no se lo deseo a nadie. Vos viniste a comprar acá lo de Villarruel. Como siempre. Te agradezco, Dios, no haber traído a mis hijos, porque siempre vengo con ellos. Siempre. Y la bronca que tengo yo es que trabajé toda la tarde para ganarme unos míseros pesos. Y vienen y me lo roban. Que salgan a trabajar, que salgan a pedir de última. Pero no robar así. ¿Cómo actuaron? Porque eran también tres, vos viste que eran tres. Eran tres, sí. No muy grandes, ¿no? De edad. El más chiquito habrá tenido 9 años. Los otros dos ya eran grandes. Uno apuntaron a la chica que me atendía y el otro me agarró a mí. Me apuntaron, me sacó la poca plata que tenía. Me pedían celular, me pedían plata, que le di todo. ¿Y qué hice? Le di la plata. Lo poco que tenía se lo di. Se lo di. Así que, no sé, de un pueblo chico que ya no se puede vivir y... ¿Tú crees que gente de acá, del pueblo? No, porque acá no conocemos... ¿Pero que están viviendo, digamos? Puede ser que sea... No sé. Yo te digo la verdad que no sé, porque el trabajo en mi casa el trabajo. Así que yo lo único que agradezco es que no pasó a mayores más que un susto y... Las personas aportaron datos puntuales, personal de la comisaría 14 se hizo presente, rápidamente iniciaron sus tareas, se desplegaron para tratar de dar con estas personas. Hasta el momento no hay mayores novedades respecto a esta investigación, tiene que ver con este robo. Desde Radio Nativa Lemán 106.7 informó Luis Castillo.

Bien, Diego, muy bien. Bueno, gracias por venir. Bueno, obviamente no, agradecido de la visita y que pueda venir a contarnos algunas cosas importantes, que algo ya nos han macheteado por ahí, que tiene que ver con alguno de los programas que viene implementando el Ministerio de Trabajo, como es el Construir Empleo, y charlar un poco sobre las obras de infraestructura que también se han podido desarrollar a partir de programas de este ministerio. Así que usted nos contará, de paso le decimos a la gente y le mandamos saludos, porque uno piensa que son pocos los amigos que tenemos de Ercilia. Bueno, hemos encontrado uno más, otro amigo que llega allí de las tierras, entre otros, de nuestra compañera en la radio pública, Romina Mancilla, de nuestro corresponsal Miguel Uselio, de Freddy Giuliano, que es otro amigo que tenemos allí, de otra emisora en Ercilia. Así que seguimos encontrando gente. Aunque usted no lo parezca, cada vez son más los ercilienses dando vuelta aquí por la ciudad de Santa Fe. Sí, efectivamente, Diego, dentro de las políticas de empleo del Ministerio de Trabajo, tenemos un programa que se llama Construir Empleo, que más allá de promocionar, digamos, la construcción de espacios destinados al uso social, comunitario, deportivo, también tiene un doble fin, que es la de capacitación mediante un entrenamiento para el trabajo, que está referido a la capacitación en albañilería, digamos, de beneficiarios, tanto de nuestros programas, de los programas que tenemos en el ministerio, como para desocupados, ¿sí? En este caso, el Construir Empleo está enfocado justamente a construcciones que tienen que ver con el uso social de comunidades. El organismo responsable siempre es la municipalidad, aunque últimamente también estamos permitiendo de que ONG puedan presentar proyectos para sus organizaciones. El proyecto, los lineamientos generales son construcciones, el financiamiento para la construcción hasta un 80% en los materiales, un porcentaje en la mano de obra, tutorías para la capacitación de los beneficiarios, que como dije antes están dirigidos a programas nuestros propios, como el programa joven, como los de seguridad, capacitación y empleo, y desocupados en general, digamos, que puedan incluirse dentro del entrenamiento para el trabajo como fin último y principal. Si bien obviamente que el fin es terminar las obras y que puedan utilizarla la sociedad, el doble sentido de esto es, y el más importante para nosotros, es incluirlos en el mundo del trabajo mediante una capacitación en un oficio, en este caso albañilería, ¿no? Bueno, el otro día le contábamos recién al arquitecto, fuera del micrófono, estuvimos charlando con la titular de la gerencia allí en Fray Luis Beltrán, en el departamento de San Luis, y nos contaba un trabajo de estas características, y a uno le parecía realmente interesante, porque nos contaba que en ese caso, por lo menos, era tanto en varones como en mujeres, que iba variando la edad y que... pero que sobre todo eran muchos los pibes que se interesan en este tipo de... Sí, efectivamente se promociona básicamente al programa joven o el promover como uno de los grupos favoritos en la capacitación, porque sabemos que es el grupo, digamos, de beneficiarios más vulnerables en este momento, y al cual nosotros estamos promocionando de que se incluyan dentro del mercado laboral. Y bueno, sin dejar de lado a aquellos que necesiten la prestación, tanto desocupados como provenientes de otros grupos con necesidades también, ¿no? Capacitación. Y le hago una pregunta más personal respecto a esto, y que tiene que ver con su mirada como un hombre del interior, ¿no? De aquel que viene de un pueblo profundo de nuestra provincia. ¿Cómo ve el presidente comunal, el intendente, las distintas organizaciones, esta posibilidad y estas políticas que se han aplicado en los últimos años, y que uno las ve realmente desde el pueblo más chico hasta la ciudad más grande de nuestra provincia? Sí, bueno, la mirada como presidente de comuna, me estás diciendo vos, yo creo que es muy... ¿Como vecino? Como... Sí, bueno, es una gran... Yo lo miro básicamente desde el punto de vista del organismo ejecutor, que en este caso serían las comunas, municipalidades o ONG, es una gran oportunidad adherirse a estos programas donde se sabe que las imposibilidades o por ahí lo que le cuesta a estas localidades, sobre todo las más pequeñas, en tener un Zoom de usos múltiples, una ampliación de un zanco, de una escuela, digamos que se hace muy complicado por ahí conseguir este tipo de construcciones, porque se sabe que todo se hace muy al pulmón. En las ciudades grandes por ahí esto es más más común, digamos, tener este tipo de ayudas o las facilidades para conseguir algún crédito para construir. En la sociedad específicamente creo que lo disfrutan de la mejor manera, digamos, teniendo estas obras terminadas, ¿no? Juan José, ¿y cuál es la relación, por ejemplo, del programa Construir Empleo con las diferentes casas del Bicentenario, la incorporación también y el intercambio que tienen con los jóvenes, por ejemplo, para citar y dar un ejemplo, sí, con la Casa del Bicentenario inaugurada el año pasado en Malabrigo? ¿Cuál es la interrelación entre el programa y las mismas? En realidad las metodologías son bastante parecidas porque en ambos casos se incorporan jóvenes o beneficiarios de algunos programas nuestros para la construcción de la misma, mediante una tutoría y un seguimiento que se hace de un profesional a cargo. Se los capacita en diferentes rubros de la construcción y para obviamente terminar sabemos, digamos, que hay muchos beneficiarios que tienen algo de idea sobre construcción. Uh-huh. Estos jóvenes se los incorpora para que puedan tener alguna habilidad en la construcción. Y la relación básicamente es esa, digamos, que el producto terminado tenga que ver con aquello que uno capacitó durante el proceso de construcción, digamos. Las casas del Bicentenario tenían otro objetivo, en realidad, que tenían que ver con la conmemoración del Bicentenario pasado, y la idea era que en todo el país pudiéramos desarrollar la construcción de 200 casas del Bicentenario para promover más que nada acciones de tipo artísticas, culturales, cine, teatro, independiente. Y había un esfuerzo un poco mayor de los organismos ejecutores para económicos, digamos, para lograrlo, que en los del construir, digamos, que básicamente nosotros las transferencias que estamos haciendo de dinero es casi un 80% de los materiales, un porcentaje de la mano de obra de estos chicos, el tutor a cargo de los muchachos también está financiado por el ministerio, y las herramientas y materiales, elementos de trabajo y ropa de trabajo también, digamos, que sería el kit de herramientas y elementos de seguridad. ¿Cuánto es el tope máximo que está financiando en este caso con estos programas el ministerio? Y preguntarle en función de esto, una vez que se incorporan los jóvenes, te dice todo el programa de capacitación, tienen la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, si tienes ya algunos casos concretos o algunos casos que hayan finalizado y que podamos hoy hablar de procesos culminados respecto a esto, o es uno de los programas más nuevos que se está implementando. No, el programa tiene algunos antecedentes que vienen de hace tiempo, con distintos nombres, las modalidades bastante parecidas, pero bueno, el auge máximo se dio de estos últimos tiempos por los montos a financiar, digamos, hay un monto de hasta 320 mil pesos en materiales que corresponde al 80% de la obra, para obras nuevas, 110 mil para refacciones, sí, y ampliaciones. Y las modalidades son, hay tres modalidades de contratación también para los beneficiarios, aquellos que se pueden contratar por intermedio de cooperativas, las cooperativas pueden estar construyendo, digamos, programa de entrenamiento para el trabajo, uh-huh, son beneficiarios, pueden ser desocupados o parte de alguno de nuestros programas, y por PIB público, que ahí hay un compromiso del organismo ejecutor a incorporar a algunas de las personas a su planta permanente, sea como una municipalidad o alguna ONG. Como resultado de esto hemos visto de que bueno, la capacitación obviamente es básica en albañilería, no es, es algo especializado, sino que bueno, se da un proceso de varias obras, tal vez como para que alguien pueda adquirir conocimientos avanzados. Pero bueno, el resultado óptimo sería de que concurra a todas las clases de capacitación el beneficiario para obtener a fin de la obra el certificado y la libreta del fondo de desempleo, digamos que muy esencial para entrar en alguna empresa constructora, ¿no? Juan, ¿y se puede hacer un análisis más fino, una lectura con respecto a la cantidad de jóvenes que se han incorporado justamente a este programa, ya sea de aquí de la capital o de otras localidades de la provincia? Nosotros tenemos más o menos aproximadamente unas 25 obras en funcionamiento en el último año, con un promedio de 8 a 16 personas por obras. Así que es un número bastante apreciable, digamos, de chicos que se están capacitando para obtener esto, el certificado y bueno, y la libreta, ¿no? ¿Y el tiempo de ejecución de las obras? El tiempo de ejecución varía, depende de también si es una ampliación, una reforma, una construcción, pero también varía desde 4 a 8 meses. ¿Y los niveles de consulta y dónde pueden aquellos jóvenes que han terminado la secundaria, a lo mejor que no encuentran un laburo, poder dirigirse y consultar? Normalmente la selección la hacen las oficinas de empleo, en donde las ciudades que las poseen tienen que pasar por la oficina de empleo, anotarse, hacerse una historia laboral, y desde allí la oficina de empleo hace una selección, digamos, convoca, digamos, a los jóvenes que tienen un perfil que pueda, digamos, encajar en este tipo de programa, y a partir de allí son convocados e incluidos en los proyectos. En donde no hay oficinas de empleo, es donde se complican. Normalmente se conocen todos, porque donde no hay oficina de empleo es una localidad chica y pequeña y todo el mundo se conoce. Entonces la convocatoria es casi prácticamente es natural, digamos. Se sabe quiénes están buscando alguna oportunidad de trabajo o de capacitación, ¿no? En su caso, como arquitecto, usted está vinculado a lo que es la revisión, el control, sí, el seguimiento. En la gerencia, el proceso que hacemos es primero de recepción de las carpetas con los proyectos, una evaluación previa. Luego se realiza una evaluación regional junto con la provincia de Córdoba, la ciudad de Rosario, Entre Ríos. Se hace una evaluación regional donde se aprueban definitivamente los proyectos, y luego después se hace un seguimiento, ¿sí?, a través del departamento de seguimiento de la gerencia, donde por intermedio de un cronograma de obra que nosotros tenemos en cada uno de los proyectos vamos siguiendo el avance de la misma y los siguientes desembolsos que se hacen de dinero, que para explicarlo más o menos es que en un principio se hace un desembolso importante como para el inicio, y obviamente que al finalizar estamos con el remanente de acuerdo a un porcentaje de avance de obra, ¿no? Lo pongo en un apuro si me dice dos o tres obras que se acuerde de estas 25 que nos ha dicho recién que se están ejecutando. Ahora pronto vamos a inaugurar una obra en Villa Guillermina, en la zona norte es la que más requiere demanda. Tenemos obras en Villa Ana, en Arroyo Ceibal, Rafael, Esperanza, bueno, lugares, tendría que hacer mucha memoria. Se me entremezclan con otros programas que también estuvimos trabajando anteriormente. Bueno, pero es importante que haya nombrado en primera instancia aquellas que están en el extremo norte de nuestra provincia, que sabemos Florencia, que son Florencia, Villa Guillermina, Villa Ana, Arroyo Ceibal, son Reconquista, son todos Avellaneda, localidades inclusive más chiquitas, que como Fortín Olmo, ponele, hay obras en exposición. Bien. Sí. Y por último, consultarlo, sí. ¿No? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el análisis que se hace de todos estos años de trabajo, de poder compartir esta experiencia con los jóvenes, de construcción, de recorrido también por diferentes localidades de la provincia? Sí, en realidad son gratificantes las experiencias cuando uno va al territorio y ve, en principio, la gente conforme y contenta armando este tipo de proyectos o construyéndolo, aunque en principio no sepan ni cómo es una mezcla, ¿sí? Y doblemente decir que cuando una obra termina, digamos, se culmina también para nosotros, creemos que tiene un impacto social importante, uh-huh, por el uso que después va a tener, y bueno, es reconfortable de todos modos. Y más allá de la construcción, vuelvo a aclarar, para nosotros lo más importante es la capacitación de los jóvenes y de aquellos que han sido incluidos en su momento en el programa, porque uh-huh, sabemos de que ante la carencia de capacitaciones en diferentes oficios, uh-huh, sabemos que muchos oficios se están perdiendo, encontremos a jóvenes que tengan una buena nueva salida laboral, ¿no? Uh-huh. ¿Hay un promedio de, por ejemplo, uno imagina que las obras deben tener más o menos la misma magnitud en cuestión de los montos, pero el promedio de jóvenes que por obra se van anotando o que van participando, hay un número normalmente estimativo? La mayoría son jóvenes, porque... Uh-huh. Pero digo, son 5, 10, 12 por obra, más o menos en... Sí, es un promedio, yo creo que estamos en un 60% de jóvenes, uh-huh, estamos hablando de jóvenes de 18, 24 años, ¿no? Promedio. Y después algunos adultos que como uh-huh, que son aquellos que encaminan un poquito a estos chicos, le dan su experiencia uh-huh personal y que en este momento a lo mejor no están trabajando y lo hacen como también salida laboral, ¿no? Uh-huh. O sea que uno imagina que para los pueblos más pequeños también es donde se hace impacto, sí, sobre todo en aquellos donde muchos pibes, quizás hoy que lo hablábamos también con alguno de sus compañeros, apuntan a este tipo de programas de perfeccionamiento y capacitación para evitar que los pibes terminen en cierta medida también migrando de su pueblo, ¿no? Sí, exactamente, y sobre todo con el gran impacto que está teniendo la construcción últimamente, donde no se consiguen tampoco albañiles o gente que se capacite en albañilería. Estos programas propician, digamos, el conocimiento del oficio, digamos, que básicamente no van a salir albañiles super capacitados, pero sí ya con una idea de qué se trata, ¿no es cierto? Uh-huh. Arquitecto, muchísimas gracias, bueno, por haber venido a visitarnos. Nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad que le toque ser el enviado de la gerencia, bueno, hacia los estudios de la, sí, radio, sí, pública. Tenemos algún otro programa que por ahí tenemos, uh-huh, que explicar y van a comentar, y lo obviamente agradecido a nosotros para darnos esta oportunidad de promocionar lo que estamos haciendo, ¿sí? No, gracias a ustedes por la visita, nos estaremos viendo la próxima, y saludos a todos los amigos, así que se anda por los pagos, saludos a los amigos que tenemos en Ercilia. Bueno, gracias. Era Juan José Aurelia, es el arquitecto que ha venido a visitarnos desde la Gerencia de Empleo para contarnos lo que tiene que ver con estos programas que se están aplicando, como el Construir Empleo, por estos tiempos desde el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y con esto estamos llegando al final. Nosotros nos despedimos. Nos vemos mañana. Así es. Muy bien, le agradecemos a todos los que nos han estado acompañando. A Cielo Saracio, que ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy. Salvador Rodríguez ha estado al frente de la técnica. Nuestros compañeros corresponsales que nos han estado informando de distintos lugares en el día de hoy. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana una vez más en estas dos horas que desde la radio pública simplemente hemos denominado Síntesis de la Región. Sentado en la playa mirando el atardecer, todo es tan distinto, no sé bien dónde hacer. El sol se está yendo hacia otro lugar, todo parece tan frío si no estás. En el cielo, el mar y yo por pintaré tu nombre en mi corazón, y nunca nadie podrá borrarme.